Bien, amigos, aquí estamos en este pequeñísimo espacio con un buen Rodo que nos va a recomendar. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? En esta nueva sección que estamos estrenando. Sí. Ah, no, tú. Rodo recomienda. Rodo recomienda. Por la santidad, hablado por el Santísimo Batman. tenemos en esta primera tanda de recomendaciones, tenemos cómics ya un tanto a lo mejor viejos para así algunos. Es. Pero que no por ello dejan de ser buenos. Ah, no, exactamente. Y son cómics que han significado algo en la historia del cómic. Así es. En este caso, quise iniciar con esta primera recomendación, un cómic imperdible para todo fan de los cómics, alabado sea Superman, gracias a él se revitalizó la industria de los cómics en los 90, si no, no tendríamos las películas a pesar de ahorita, sí. Para bien o para mal, pero no teníamos películas. Y en este caso es recomendar La Muerte de Superman. Claro. La Muerte de Superman, hay varios artistas que llevan el trabajo, tanto en el ámbito, no se diga en el ámbito del dibujo, pero en el ámbito de la escritura, principalmente quien lleva todo el peso de esto es Dan Jurgens, sí. Que es el que supo definir a Superman en los 90s, y por algo ahora que Superman está en los nuevos, después de los nuevos 52 regresó al Superman clásico, por algo Dan Jurgens sigue escribiendo Action Comics para llevar el control del personaje que tanto conoce, ¿no? Sí, claro. En este caso, bueno, sin dar... no puedo dar spoiler, ¿verdad? De La Muerte de Superman. No, no, no. Algo me dice que... pero que aunque no quiera, lo voy a dar. Sí, o sea, es que no se responde realmente, ¿no? O sea, realmente, fuera de la llegada de Doomsday, que sí se me hizo una regresada, perdón, pero toda la historia de La Muerte de Superman está increíble. Exacto. Ajá. Todos los sucesos que acontecen y se van sucediendo uno a otro para llegar a la muerte de Superman, que es el título del cómic, valen mucho la pena. El explicar o el darse cuenta por qué no está la Liga de la Justicia tal cual, por qué no está Batman, dónde está Batman. ¿Dónde está Batman? Que hubiera podido detener así. Exacto, y ya no se hubiera habido muerto Superman. Sí, exactamente. ¿Dónde está la Mujer Maravilla? ¿Dónde están los demás? ¿No? Uh-huh. Es muy, muy buena historia, realmente recomendable. El único problema ahorita es conseguirla, tal vez. Sí. Porque es un cómic viejo. A lo mejor un cómic en tienda americana no es tan difícil encontrar, pero la edición en español... Sí, híjole, si está un poquito ya sí, no, y aparte porque desapareció la editorial Viv, que es realmente la que lo creo que Televisa la sacó hace unos 4 o 5 años cuando recién adquirió los derechos de... Y también se acabó. Sí, sí, y también voló. Voló pero también. Muy buena lectura. Muy sí, buena un lectura argumento bastante extraordinario, les digo, fuera del detalle de Doomsday, pero ciertamente es una lectura bastante, bastante fluida, un cómic bastante bueno y sobre todo... No nada más el porqué de la muerte de Superman, sino que vienen cosas atrás para llegar a ese punto que es el clímax del cómic. Es muy buena lectura para todos los fans SSS. Exacto. Los fans SSS de los cómics. Sobre y los de Superman. Todo, del de la SSS. Entonces, igual concuerdo, muy recomendable la lectura. Y una última anotación. Pues recordar que esto fue lo que abrió la puerta a las 100,000 muertes que hemos visto ahora de la caída del murciélago, la muerte de Wolverine, la muerte de Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque le recóspite la verdad a Rodo la situación, recuperó la industria de los cómics, incluyendo a Marvel. Se levantó la industria tremenda, la muerte de Superman. ¿Nuestra recomendación? De la semana. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p